7 de la mañana y 5 minutos, les decíamos que la Comisión de Expertos de la Seguridad Social aprobó el informe de diagnóstico sobre el sistema previsional. Hubo votos en contra del Frente Amplio, el PIT-CNT y la ONASPU, pero fue aprobado el documento 10 a 5. Este análisis integral será presentado en los próximos días ante la Prosecretaría de la Presidencia y a la Presidencia de la Asamblea General, como dispone la Ley de Urgente Consideración. El informe de diagnóstico dice que muestra que la seguridad social tiene fortalezas, pero también debilidades en el curso histórico, donde han pasado distintos gobiernos de diverso signo político. Y además identifica un conjunto de debilidades y desafíos que deben encararse más temprano que tarde, dice el informe de diagnóstico. Pero, reitero, lo que se destaca también es que hubo 5 votos en contra que dan cuenta del voto en contra del Frente Amplio, del PIT-CNT y de la ONASPU. Pero hay que ver en qué se ponen en contra. Dice que va a haber un informe adicional a este que va a hablar de las posturas de cada uno de los actores, ¿no? Estamos en contacto telefónico con Karina Sosa, que es responsable de prensa y propaganda del sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, pero que a su vez integra la Comisión de la Seguridad Social formada por ATSS. Karina, buen día, ¿cómo te va? Buenos días a todos, muchas gracias por atendernos siempre con tanta diligencia. Como tú bien decías, nosotros venimos llevando un proceso de incorporación de conocimientos a medida que va surgiendo nueva información sobre el tema de los borradores, porque ya estaríamos en el cuarto y último. Este borrador se presentó el día 20, se votó, como tú bien también lo decías, y se presentaría el miércoles para su discusión en Prosecretaría de Presidencia. Tomando los 3 borradores, y es como que uno va viendo el avance que han tenido esos borradores, pero nada indica que el inicio de cómo fue tomado este diagnóstico se viera modificado en la mejora en algún sentido. Se le fueron agregando datos, se le fueron agregando encuestas, se le fueron agregando información de tipo cualitativa y cuantitativa, pero eso no quiere decir que a nosotros como ATSS, y habiendo presentado un proyecto alternativo a la reforma, nos conforme. En relación a eso, decir que si bien se votó 10 a 5, como tú lo decías, en el proceso de discusión se mantuvieron bastante silenciosas esas voces disonantes que finalmente votaron en contra, y ahora lo hacen, se vuelcan masivamente hacia la prensa. Nosotros esperamos sinceramente y con toda la esperanza de que realmente tomen nuestra propuesta como algo serio, como un punto de partida para comenzar a trabajar, y que los derechos ganados por los trabajadores hasta ahora no se vean en retroceso, sino que de aquí en más se pueda avanzar sobre ellos, cosa que no podemos asegurar, porque de un borrador de diagnóstico al otro, del primero al segundo, del segundo al tercero, y suponemos que del tercero al cuarto, se han mantenido cuestiones que no van en consonancia con la mejoría ni de las jubilaciones, ni de las pensiones, ni incluso de las pensiones por viudez, ni invalidez. Al contrario, incluso si vamos a puntos coyunturales, cuando se habló del índice medio de salarios con la comisión de expertos, en cuanto nosotros tuvimos una reunión con ellos, nos dijeron que eso iba a quedar en el diagnóstico, pero que no iba a ser aplicable. Pero luego nos enteramos que en el punto 342 del documento que al año de asumir el presidente presenta, está clarísimo que el índice medio de salario va a ser modificado de todos modos por el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Uh-huh. Karina, ya que te apoyaste allí en ese punto, como lo rescato como algo muy importante. El índice medio de salario, si se modificara, ¿en qué afecta fundamentalmente a la gente que está escuchando ahora, aquel que es un trabajador activo o que es un trabajador pasivo? En los dos, en el activo y en los pasivos, porque justamente el índice medio de salario, que es una medida justamente que lo que hace es marcar tu primer pasividad y los sucesivos aumentos de la misma, lo que sucede con él es que se hace un cálculo de los mejores salarios, o sea, salarios públicos y de los privados de mayores ingresos. Eso te da una medida que es un promedio. Entonces, lo que ellos pretenden a nuestro criterio es sumarle todos aquellos sueldos bajos que pueden ser los de servicio doméstico, los de peones rurales, todos aquellos sueldos que harían que el índice medio vaya a la baja. Esa consecuencia directa es que cuando tú te vayas a jubilar, se actualizan tus salarios, o sea, se toman todos los salarios de tu vida laboral y se actualizan por ese índice medio. Por lo tanto, el salario básico jubilatorio, que es la suma de todos tus sueldos, va a ser actualizado en una cantidad menor, o sea, el importe va a ser menor. Por tanto, eso perjudica directamente al pasivo, que aún no lo es. Pero asimismo, también perjudica aquel pasivo que ya está cobrando su jubilación, porque su aumento también va a ser menor por ese promedio del que hablo. Uh-huh. Los que ya están jubilados, porque siempre estaba la promesa aquella de que los jubilados que no se preocuparan, que la nueva reforma no los iba a afectar, podría afectarlos ahora. Y nosotros tuvimos un encuentro en el Paraninfo hace un par de años, cuando todavía los candidatos eran candidatos, ninguno era presidente, y todos insistieron en lo mismo, en la necesidad urgente de una reforma, cosa que no es tal, porque los problemas reales están marcados a partir del año 2050 por un tema de la tasa de natalidad y esas cuestiones, Y por la expectativa de vida, que ha mejorado sustancialmente con la calidad de vida que ha mejorado el ciudadano uruguayo, y ninguno de los candidatos manifestó que estas modificaciones podrían eventualmente perjudicar a los jubilados existentes. Uh-huh. Incluso dijeron todo lo contrario. Claro. Además, aclarar que esto no es una reforma de la seguridad social completa. Estamos hablando de pagar menos jubilaciones, menos tiempo y por menos dinero para que las cuentas cierren. Esto es una cuestión netamente financiera. No se está tomando en cuenta que las personas viven de sus ingresos, que la calidad de vida es lo importante, que la Constitución de la República marca cómo hay que financiar el sistema de seguridad social, y que no es una cuestión de cuántos aportan y cuántos cobran la jubilación. Acá hay un error conceptual gravísimo que no tiene en cuenta que la seguridad social es un derecho humano y que como tal hay que respetarlo, y eventualmente ante una reforma mejorar lo ya existente. Es decir, si yo hoy gano 13.700 pesos, que es la mínima, no puedo pensar ni siquiera en sueños que esa mínima sea inferior a ese sueldo, porque en realidad estamos hablando de que busquen ustedes un alquiler menor a ese importe. Si un jubilado no tuviese dónde vivir, solamente le alcanzaría para pagarse el alquiler. ¿De qué estamos hablando? ¿De darle calidad de vida a las personas o de que nos cierren las cuentas en el Estado? Uh-huh. Karina, otro de los temas importantes en esto es la administración de los fondos, ¿no? Las empresas que lucran con la seguridad social, el ahorro individual. ¿Qué puede pasar con eso en base a estos cuatro diagnósticos que se han hecho? Mira, tengo dos cosas para decir y un que no me quiero olvidar antes de contestarte esa pregunta. Sí. Y una de ellas es que lo más importante de este borrador, que surge así como una cuestión mágica, uh-huh, es el aumento de la edad jubilatoria, cosa a la que se opuso el 78% de la población en una encuesta que ellos mismos solicitaron. O sea, ¿no vamos a escuchar casi al 80% de nuestros ciudadanos? Eso primero y por un lado, y apartado de la pregunta, sí, que tú me hacías, porque en definitiva le estamos preguntando, pero vamos a hacer lo que queramos. ¿Ah? Perfecto. Y la segunda cuestión es que bueno, tu pregunta apuntaba hacia la administradora de fondo, ahorro individual, ¿qué pasa con eso? Ahí me surgieron dos cosas más. La primera sería revisar si todas aquellas personas que engañadas se afiliaron a una AFAP pudieran eventualmente regresar al BPS, porque se habla del déficit del BPS cuando hay personas que no están obligadas a estar afiliadas y se llevan la mitad del montepío para la AFAP. Por tanto, habría que buscarle la vuelta para que eso se revirtiera. Por otro lado, tener en cuenta que en esta cuenta caímos el otro día porque una compañera nuestra, y te lo voy a ejemplificar bien claro, sufrió el fallecimiento de su hermana. Como los padres no estaban vivos ni tenía hijos, esos millones de pesos que esta señora había ahorrado en forma individual en la AFAP, quedan en la AFAP. Y yo digo, una cosa que queden para el BPS, que lo necesita, que financia prótesis, órtesis, subsidios por enfermedades, empleo. Claro. Ahora, que se les quede una empresa privada es muy lamentable, y ahí es donde apuntamos a que no queremos el lucro de la seguridad social, porque es algo que es relativo. Uno no puede pensar que ahorra toda la vida y si tiene la mala suerte de no llegar a la causal jubilatoria, gana la empresa privada. Es muy triste y muy muy muy injusto a su vez. ¿En eso se opone alguien de los 15 votos que hubo? La verdad es que las entrevistas que he escuchado y leyendo los tres primeros borradores, porque por supuesto que el cuarto todavía no es público, nosotros vemos un fortalecimiento de la AFAP. Incluso te diría que si hoy es 67.000 pesos nominales el tope para estar obligado a estar afiliado a una AFAP, creemos que viene por ese lado el hecho de modificar, no deja de ser un borrador diagnóstico. Uh-huh. Ahora, ¿dónde se va a apoyar el Poder Ejecutivo para redactar una ley? En el borrador diagnóstico. Por tanto, a nuestro criterio, lo que van a hacer maquiavélicamente con el tema FAP va a ser bajar esa exigencia. Esas son conjeturas nuestras que no nos cosemos en el primer hervor ya, y hemos leído atentamente todos los borradores, hemos atendido cómo ha ido modificándose, hemos visto una pasividad abrumadora en la discusión. Lo que sí esperamos es que aquellos actores que votaron en contra se sumen a este movimiento en defensa por la seguridad social que ATCS viene batallando desde el año 2018, generando un proyecto alternativo. Esperamos que lo tomen con la seriedad que merece, que se lo pongan al hombro, que nos acompañen en esta lucha y que le ayuden al pueblo uruguayo a entender cuánto de perjudicial puede llegar a ser una reforma como la que están planteando. Karina, finalmente, para terminar, estamos hablando del BPS que cubre todo eso que tú decías, además de que conforma la seguridad social, pero es un 90% de la población. El resto, el 10% restante, que está en las cajas paraestatales, como se le llama, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a abordar todas las cajas? Tenemos entendido que el borrador viene de no tocar, por ejemplo, a la caja militar, que tiene casi el mismo déficit nuestro y atiende a 55.000 personas cuando nosotros estamos encima de los 700.000 jubilados y pasivos, más todos los activos y las prestaciones que ustedes ya conocen. Incluso hay una cuestión, casi te diría, inmoral, de adjudicarle al mismo déficit del BPS aquellas erogaciones que el mismo banco le otorga a grandes empresas que en relación a los puestos de trabajo que genera, no consideramos que merezca tanto, porque casi 600.000 trabajadores de la industria y el comercio están en las pequeñas y medianas empresas, que son las que se ven menos beneficiadas por cualquier tipo de exoneración. Acá las exoneraciones van a los grandes capitales, y está siendo muy evidente últimamente cuando hace poco tuvimos la renuncia a una exoneración importante del director nada más ni nada menos que de la OPP. Esas cosas que el Poder Ejecutivo decida exonerar, que a nosotros no nos molesta, que exoneran lo que quieran. Ahora, que no se lo carguen al déficit del BPS, como que acá el problema es el BPS, cuando el BPS es la total solución de la gran mayoría de los ciudadanos. Que lo carguen a rentas generales como corresponde, que hagan las cosas serias, transparentes, que la gente pueda verdaderamente comprender cómo se ataca a una institución que ha dado respuesta, no solamente toda la vida y durante toda la vida de las personas, sino en una pandemia que ferozmente ha atacado al sector más vulnerable de la población y ha estado al pie del cañón desde el día uno en toda esta cuestión de que todos los días se cambian las reglas de juego y de cómo trabajar con la población, incluso apostar en los medios de prensa de parte de la administración del Banco de Previsión Social a generar ese rechazo hacia los trabajadores, cuando somos los trabajadores los que realmente enfrentamos la pandemia y colaboramos con aquella gente que se ve más disminuida en sus posibilidades de ingresos. Muy bien. Karina Sosa, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, es un placer como siempre. 7:22 PM, pausa y volvemos enseguida.